Este es su programa, El Ensayo. Con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Buenas tardes, qué gusto que nos sintonice en este su programa El Ensayo y los protagonistas y sus protagonistas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Estamos escuchando al maestro Lanfranco Marcheletti, director titular de la orquesta, ensayando esta novena de Mahler que se presenta la semana que entra, el viernes 2 y el sábado 3 de diciembre, para festejar lo que será el 20 aniversario de la autonomía de la Universidad Veracruzana. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. Pues nos está echando la mano en la cabina de transmisión nuestra querida compañera Soledad Macías. ¿Pero qué sucede con el concierto de esta semana? Sucede que esta semana es la semana del músico. Y en el marco de la celebración del Día del Músico, nos trae a la Sala Tlacnac, como habían estado comentando nuestros compañeros Liliana y Germán en el programa anterior, nos traen un concierto festivo en donde se celebra por cuarto año en la sala de conciertos del Complejo Cultural Tlacná, bajo una convocatoria, la convocatoria de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que nos trae distintos grupos de los maestros de la misma orquesta. Y es así como el día de hoy a las 7 de la noche en la Sala Tlacná tenemos un concierto festivo del Día del Músico. Estamos escuchando una de las obras que se presentan en la noche con el ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y alumnos de la Facultad de Música, bajo la dirección de Timothy Patrick McHugh. Se trata de Giovanni Gabrieli. Thank you. pero antes de hablar de las obras que nos trae este programa maravilloso, hemos estado en entrevista con los muchachos del ensamble de percusiones del Instituto Superior de Música del Estado. Ellos nos van a traer obras de Iván Treviño. Pues esto fue Canzón Duodecimi Toni a Dieci de Giovanni Gabrieli Marlat. Y después del ensamble de metales, vamos también a escuchar al ensamble de percusiones con esta famosa Cachinchados. Llegamos temprano al ensayo. El día de antier estaban estos muchachos, José Salvador, pues ya jugando con la marimba. Vamos a escuchar la entrevista. Sí, vamos a escuchar. Thank you. nos sorprendes, porque resulta que eres hombre orquesta. Con un pie tocas los... Es el high jack o contratiempo. Son como platillos, ¿no? Sí, son huesos de contratiempo. Ajá, y mientras estás tocando con el pie, estás tocando con las manos... La marimba. Hombre orquesta. De hecho, los percusionistas siempre son un poco como hombre orquesta, ¿no es cierto? Porque corren de un instrumento a otro, porque son tantos los instrumentos de percusiones. Platícanos al auditorio un poquito de esta familia de percusiones y por qué elige ser un músico de percusiones. Ah, pues qué bueno que lo pregunte, porque, pues, bueno, para empezar en la percusión clásica, o sea, se utiliza, pues, están los teclados, ¿no? O sea, están las marimbas, que es como esta, están los vibráfonos, está el vibráfono también, o sea, también hay xilófono, hay campanitas o glockenspiel, y esa es de la familia de los teclados. También, pues, no puede faltar los timbales, en toda la orquesta siempre tienen que ir los timbales. Aquí tenemos la caja, ¿verdad? Ajá. La tocaba... Sí, Alexa estaba tocando hace un rato el cajón de la pieza de Catching Shadows que vamos a presentar este jueves. Y pues también hay accesorios, o sea, está el pandero, castañuelas, se usan maracas a veces, o sea, depende también qué tipo de pieza sea, o sea, de música clásica. Y ustedes en esta versatilidad de lo que es el sinfín, porque es un sinfín, porque además... Todo el tiempo se van agregando más y más instrumentos de percusiones, porque siempre se inventan más o vienen otras influencias de otras latitudes. Nosotros hemos visto a los maestros percusionistas, a Jesús y a otros compañeros de ellos, sacar cada inmensidad de percusiones dependiendo de las obras que ustedes en el ensamble, en este ensamble que tienen en el Instituto de Música Superior, ¿Qué otros instrumentos o cómo es que se organizan o cómo van aprendiendo más instrumentos? Ah, pues verá, generalmente pues los maestros son los que escogen la pieza y entonces la pieza es la que le pide los instrumentos. Ajá, ya cierta pieza ya pues trae designado, por ejemplo, dice, en esta pieza lleva marimba, vibráfono y cajones como el de Catching Shadows. Y hay otras que, por ejemplo, pues pueden llevar otro tipo de instrumentos, accesorios o nada más timbales, incluso hay unas piezas que son para timbal y batería, o sea, hay mucha versatilidad en cuanto a eso, siempre la imaginación abarca demasiado, como usted lo sabe. ¿Y por qué elegiste ser un músico percusionista? Pues ya que estamos festejando al músico, están las cuerdas, están las maderas, están las... Sí, están los metales. Los vientos, los metales, ¿tú es que fuiste ser percusionista? Pues, bueno, para empezar... Pero así que tu alma anda brincando, ¿o qué? Para empezar, pues, me llama la atención todos los instrumentos, pero pues ahora sí que no, pues, es algo de más de organizarse para tocar todo, ¿no? O sea, es muy difícil porque, pues, como usted bien sabe, pues, la carrera de música, pues, son dentro de 9 o 10 años y entonces se enfoca en un solo instrumento. Pero, pues, más que nada, la percusión es, pues, por, pues, el gusto por, pues, por tocar la marimba y por, o sea... La versatilidad que lleva, ¿no? O sea, ¿cómo te acercaste? ¿Tú conocías ya la orquesta? Yo soy de un lugar que se llama Cayucan, allá por Coatzacoalcos. Ah, ya hay muy buenas percusiones, ¿eh? Y entonces empecé tocando la marimba y pues ya posteriormente me enteré que había una carrera de música, porque en la verdad ni siquiera sabía que existía como tal la carrera. Ajá. Y fue cuando ya vine para acá y la primera vez que vine, pues el maestro Jesús Reyes me invitó a escuchar la orquesta, la OX. Ajá. Que tocó en la, ¿cómo se llama? La prepa que está aquí, la Juárez. Ajá. Ahí fue la primera vez que los escuché, pero eso ya fue en el 2010, o 2012 creo más o menos, que fue que vine a Jalapa y ya fue que me interesó y por eso fue que empecé a... ¿Y ya has tocado aquí en la Sala Tlacná? Sí, hace 2 años tocamos una pieza aquí con el maestro Jesús y con otra compañera. Tocamos una pieza que también era para 3 percusionistas, esa era para 3 percusionistas que tocaban en una misma marimba, se iban acompañando. Y en ese momento no recuerdo cómo se llama la pieza, pero sí hemos estado tocando eventualmente. El año pasado también tocamos otra pieza que nada más era con puros parches. Ajá. Y así hemos ido presentándonos eventualmente o se podría decir anualmente, solo en el Día del Músico precisamente, y Ajá. este es el tercer año que me toca participar. Bueno, pues aquí te vamos a estar escuchando. Al rato vamos a escuchar pues el ensayo de Catching Shadows de Iván Treviño y te dejamos en el mundo, en el maravilloso mundo de las percusiones. Pues este es el primer grupo que se presenta en la noche, a las 7 de la noche, en la sala Tlacná, con este concierto festivo que convoca cada año la Orquesta Sinfónica de Xalapa y así permite que nosotros nos acerquemos a los muchachos que están en los diferentes ensambles, como el ensamble de percusiones del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, que son muchachos que trabajan las percusiones bajo la dirección de Jesús Reyes López. Él es el percusionista principal de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Esta primera obra, Catching Shadows, de Iván Treviño, que se presenta en la noche, recuerden que la entrada es gratuita. Estuvimos charlando precisamente con el maestro Jesús Reyes sobre este Catching Shadows que abre el programa del concierto del Día de Músico. Pues ya estamos aquí con el maestro Jesús, que nos trae su grupo de ensamble, lo sacaste del instituto. Sí, Una así maravilla conocer estos muchachos es. buenazos, qué instrumentos. Y nos traes un compositor, Iván Treviño. ¿Por qué escogiste esta Catching Shadows, Agarrando Sombras? Sí, mira, Iván Treviño es alumno de un maestro que hizo otra obra que se llama Michael Burritt. Él enseña en Nueva York. Y Michael Burritt hizo Chasing Shadows, o sea, Persiguiendo Sombras, que es para marimba solo, y también tiene un arreglo de marimba solo con un sexteto. Entonces, su alumno, Iván Treviño, el alumno de este maestro Michael Burritt, ellos viven en Nueva York, decidió hacer como una secuela de Chasing Shadows. O sea, el maestro perseguía sombras y ahora Iván, que es el alumno, atrapa las sombras. Catching Shadows es un dúo de marimba muy exitoso que en muy poco tiempo se ha convertido ya en un estándar de la literatura para dúo de marimba. Y él mismo hizo el arreglo para dos marimbas, dos vibráfonos, dos cajones peruanos, el hi-hat y el plato suspendido, que en este caso es un thrash címbalo, o sea, un plato, digamos, basura. Thrash es basura. Entonces, el sonido es así como, pues muy áspero, muy así como del. Como es, Sí, para. Ahora sí que yo lo veía como es, el como atrapar las sombras. Sí, entonces es muy interesante. Iván, es un baterista, pero también es muy exitoso como compositor y como marimbista. Entonces, estoy seguro que este les va a gustar mucho al público. Por eso la escogimos, porque es un hitazo en todo el mundo, la vas a escuchar. Además está padrísimo para el Día del Músico que nos presentes a este ensamble de percusiones del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, que parece que es en estas fechas que viene aquí a la Tlacná, ¿no? Sí, a veces nos invitan aquí a tocar y pues es un honor, pero también una responsabilidad y un reto, presentarse en esta majestuosa sala con una acústica maravillosa donde todo suena, ¿no? Tanto los aciertos como las notas falsas, pero bueno, las hacemos con mucho corazón, esperamos que sean más notas correctas pero todo va con nuestro corazón. Y ahora esto es el jueves, ya no estamos en el acostumbrado concierto de los viernes, sino que es un extraordinario jueves a las 7 de la noche. ¿Estoy bien? Así es, correcto, 24 de noviembre a las 19 horas. Tengo entendido que es entrada libre. Invitamos a todas y a todos a que vengan a escuchar todos los grupos y ensambles que están con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, ya te voy a dejar trabajar, nomás platícanos, ¿desde cuándo tienes este ensamble? Bueno, esta es de las clases regulares de la materia de conjuntos de cámara. Los chicos se inscriben así para tener su experiencia, ya sea con otros ensambles, como puede ser con Timothy McKeown, que lleva los metales. Entonces hacen mucha música escrita para trompetas, trombones, tuba, flautas, clarinetes y percusiones. O también, como en este caso, el formato de percusiones, se inscriben ya sea con el maestro Eduardo Telles, que es mi colega ahí en el instituto, o con un servidor. Entonces digamos que es presentar parte del trabajo que los chicos hacen regularmente en esta materia de música de cámara. Pues ahora sí que el día del músico, no te imaginas siendo otra cosa que no sea músico. ¿Cómo te trata esta musa? Pues es una maravilla, para mí, no sé, desde que nací yo creo que ya venía predestinado a esto, y pues quiero seguirlo haciendo, y yo doy gracias a Dios porque Él me sigue dando fuerzas y energía para compartir esto con toda la gente. Y pues grande música de los compositores, ¿verdad? Y estos muchachos, estábamos viendo, grabé un poquito a Salvador, que parece hombre orquesta, porque por un lado la marimba, sí, y por otro lado este instrumento de los... El hi-hat con el pie. Y luego ya nomás te falta que con el otro y tengas que volar, ¿no? Sí. Es una maravilla esta familia de las percusiones, sí, que es infinita. Sí, es muy compleja, sobre todo la literatura, que tienes que seguir exactamente todo lo que está escrito. Y tiene que sonar muy fluido, como si fuera, digamos, jazz, o rock, o soul, o funk. Entonces, pues es la música del siglo XXI. Por ejemplo, el bolero de Ravel, que también es un hit, pues está inspirado en música popular, en la estructura del bolero español, música así flamenca, española, con un toque arabesco. Y pues se van formando estos grandes éxitos favoritos del gran público en todo el mundo. Y repito, esta pieza, Cachinchados, pues gusta mucho a la gente. Y es como entre latino y fusión, jazz fusión, rock fusión, jazz rock. Bueno, pues te vamos a dejar para... Pues vamos a escuchar precisamente este Cachinchados en el ensayo que tuvieron ahí los muchachos del ensamble de percusiones. la verdad que está tan precioso este Cats in Shadows que quisiéramos presentarles entera la pieza. Pero bueno, es que son tantos los grupos que se presentan hoy que pues no queremos dejarlos afuera. También se presenta el ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y los alumnos de la Facultad de Música de Timothy Patrick McHugh son los alumnos de él. Está la Camerata Veracruzana también y la Capela Novohispana. Y pues van a terminar el concierto con la Orquesta de Guitarras de Jalapa. Pero bueno, antes de checar un poquito lo que las obras que nos traen estos grupos, quiero presentarles pues un pequeño comentario que estábamos haciendo sobre el Día del Músico con el maestro Abel Pérez Pitón ayer, que la orquesta estaba ensayando precisamente la novena de Mahler. Estamos aquí con Abel Pérez Pitón en el descanso. Claro, sí, ni bien. Modo, te toca porque eres músico y el auditorio quiere que hables un poco de tu musa. No, que te no, trata. No. Estuvimos muy contentos ahora que estuvieron en Brasil, que pasaron tus dos programas de tu grupazo. Ese es un grupazo. Cuarteto de saxofón. Ajá. Bueno. Sí, en su momento y hasta la fecha. La semana pasada hubo aquí un certamen muy especial para el saxofón. Hubo el primer congreso de saxofón que se hace en Jalapa. Y tuve la fortuna que me invitaron de pasadita y hablamos nada menos que de la historia del saxofón en México. Les dotamos a la mayoría de los alumnos participantes de discos y de una plática que creo que ya te la había dicho, cómo nació el saxofón aquí en México, tolerado de una manera un poco con ánimos de, como decimos vulgarmente, cuando algo no nos gusta, nos huele mal, es fuchi, con ánimo discriminado fuchi. El pobre. Sí, bueno, yo no quise decir las palabras acá, rimbombantes, porque discriminados son así como... Pero ya con tu cuarteto ha tomado el estatus que necesitaba. Sí, entonces la semana pasada hubo buenas cosas aquí en Jalapa del saxofón y como que no te vi por ahí. Ah, es que han dado grabando a la orquesta. Sí. Ahora, de hecho, no los veo yo a ustedes, veo que están ensayando mal porque pues este jueves a las 7 de la noche lo que vienen son los ensambles. Estuvimos escuchando el ensamble de Jesús Reyes López, el ensamble de percusiones del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. ¡Qué maravilla, eh! Sí, ¿verdad? Suena muy padre. No, de veras que los maestros de la orquesta sacan muy buenos ensambles. También está el ensamble de metales de la orquesta de Timothy Patrick, ¿no? Uh-huh. De hecho, pues, es una vocación que... No conformes con toda la talacha y el trabajar que les da la orquesta, todavía hacen grupos los maestros, ¿verdad? Como tú. Pues que aquí somos adictos. Adictos a la música. Sí, pues háblanos, sí. Precisamente estamos con lo del Día del Músico. El músico ama tanto su profesión que se vuelve adicto. Bueno. Sí, el día que, mira, pasan unos 10 segundos y ya estás en tu cabeza o en vivo vas manejando. Va a estar tarareando una canción o un pasaje de una sinfonía o algo de eso. Pues que es muy difícil zafarnos de la música, pues algo que ya lo tienes, quién sabe dónde ya metido, ¿no? Pues es una maravilla, sí. Es un destino más que una vocación, ¿no? Sí. Si tú te hubieran escoger otra vocación, tú hubieras, te visualizas no siendo músico. No, me gustan otras cosas. Y no como alternativa, sino que me gustaría también esa formación. Me gusta mucho la ingeniería, sobre todo la agronomía, la arquitectura, varias cosas de esas me encantan. Pero si la reencarnación existe, que bueno, independientemente de lo que crea cada quien, si reencarnara otra vez yo quisiera ser músico. ¿Y otro? ¿Y cuarteto otra de saxofones? Bueno. Bueno, pues nosotros ya sabes que somos no músicos, pero sí melómanos, ¿eh? Y lo seguimos fervientemente en Radio Universidad. Ahí te voy a traer unas grabaciones que no tienes en Radio Universidad. Y no tengo en disco. Tengo grabaciones de cosas que hemos grabado para música de películas, que me ha tocado hacer y además tocar. Bueno. Y son cosas que están muy bonitas. Ah, sí, para que las sigamos comentando y sigamos escuchando. Claro que sí. Esto que haces paralelo a la orquesta. Sí. Bueno. Sí, pues ya ves, los músicos siempre hacemos varias cosas. Ajá. Sí. De hecho, ahorita la orquesta está trabajando en secciones, ¿no? Están trabajando las cuerdas, porque la novena de Mahler es toda una tremendez. No te digo la exclamación cuando hablamos de Mahler, pero sí, está tremendo. Sí, hay que Mahler, trabajarlo. Sí. Ahora sí que en secciones, y ya después de este descanso vienen los metales. Ya estoy escuchando los alientos. Sí, sí. Bueno, pues gracias, sí. Nos estamos escuchando. Muy bien, y señora, la promesa de esos discos, ¿eh? Gracias, sí, grabaciones te voy a traer porque a ver cómo los grabas. Ajá, no, los sí. Llevamos a radio, okay. Y te vamos a llevar también. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Pues sí, después del ensamble de percusiones del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, se va a presentar el ensamble de metales de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y los alumnos de la Facultad de Música del director Timothy Patrick, con este homenaje a Federico García Lorca de Silvestre Revueltas. Pues el canto de guerra de los frentes leales, también de Silvestre Revueltas, se presenta con el ensamble. Después, esta noche a las 7 de la noche, ahí en la Sala Tlacna, en este maravilloso concierto del Día del Músico, un concierto completamente festivo, viene Rubén Flores con su camerata veracruzana. Después vamos a escuchar a la Capela Novohispana con el Concentus Harmonicus bajo la dirección de Patricio Amezcua Sili. La Capela Novohispana tiene sopranos como Tanya Alarcón, Mariela Flores, Rita Hernández, Desiree Baez, Marta Díaz, Marien Baruj, Frida Peña y Cristina Alarcón. Tiene como altos a Patricia Ibison, Elsa Martínez, Vanessa Pérez, Luis Caro, Ana Lilia Ibarra. Y tenores como Arquímedes Alvarado, Enrique Seguerra, Edgar Santiago, Nahum Sáenz, Yael Ibáñez y Jorge Rubio. En los bajos están Mariano Fernández, Juan Godínez, Alejandro Solano, Eduardo Cota y Pedro Obando. Los acompaña el Concentus Harmonicus Traverso con Natalia Valderrama, Elison Espinosa y al violín barroco Fátima Hernández, Iván Robles, Stephanie Domínguez. En la viola da braccio, Donatiu García. En la viola da gamba, Alfredo Escobar, Kiola Vélez. Contrabajo, Nodier García. Y en el órgano, Viridiana Castro Hernández. En el clavecín, Silvia de la Torres Gleason. Todos ellos integrantes del ensamble Galante. Pues el concierto va a terminar con la Orquesta de Guitarras de Jalapa, de la Secretaría de Educación Veracruzana, cuyo director titular es Alfonso Moreno, que nos trae las danzas concertantes de Leo Brauer. Bajo la dirección de Consuelo Bolio. Pues no se pierde este concierto del Día del Músico en la Sala Tlacná, 7 de la noche, completamente gratuito. Recuerde que este concierto se da en el marco de la celebración para el Día del Músico. El concierto festivo se celebra por cuarto año en la sala de conciertos del Complejo Cultural Tlacná a convocatoria de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues este concierto que se da cada año nos permite ver, acercarnos a los ejecutantes y a los docentes que se encuentran tanto en la Facultad de Música como en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, y además, bueno, conocer grupos maravillosos como la Orquesta de Guitarras de la SEP. Recuerde, es un concierto extraordinario hoy, 7 de la noche, Sala Tlacná, en el Complejo Cultural Tlacná, allá en Ausby. Invite a su familia a gozar, a celebrar el Día del Músico, y ya la semana que entra, pues ya están los maestros empezando a trabajar la novena de Mahler para festejar el 20 aniversario de la autonomía de la Universidad Veracruzana. Se despide en la voz, en la producción y musicalización, Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Joel Bonilla. Esto fue el ensayo con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo aquí en la frecuencia universitaria. Un cordial saludo de parte de todos los que aquí nos encontramos laborando en la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. Son las 4 de la tarde de este día jueves 24 de noviembre del año 2016. Estamos transmitiendo en Francisco Javier Clavijero número 24, en pleno centro de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz. Nuestras líneas telefónicas 818-0923 y 817-5117. Estuvo usted escuchando el ensayo y sus protagonistas, una producción y conducción de Silvia González Durán. Posteriormente escuchamos el Cuarteto de Saxofones de México con estos temas.